Radio Daraca, Radio Daraca, desde el Pambe, Radio Daraca, Daraca, Daraca, Radio Daraca, Radio Daraca, Radio Daraca, tu música en Radio Daraca. ¡Ey, Supri! La zarigüeya por la red. Suéltala, suéltala, suéltala. Vamos a teclear, estamos tecleando. ¡Culta! Buenas tardes. ¿Qué pasa, su primo? Hola, ¿qué tal? Amigo, aquí emitiendo desde Radio Tarrasca. Aquí nuestro compadre el Canino de Jerez. Hola, hola, ¿qué tal? Aquí de los delincuentes mandamos un saludo aquí muy fuerte para Langui de la excepción, ¿no? En este pedazo de programa que tiene Super Carrapatero. Y lo que queremos aquí es desearle que todo el mundo tenga almóndigas en sus casas. Dieguito, ¿está por ahí? ¿Cómo estamos, Langui? MC Seri haciendo rap con sus bases, no actúa como cualquier chorro. Aquí para Radio Talasca, estamos en medio del frío de verano en Galicia, Frante, representando. Tú sabes bien. Tomasito, compadre. ¿Qué pasa, Langui? Supri, rumba. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Javi. Aquí estoy. ¿Qué pasa, Supri? ¿Qué pasa? Un saludito para toda la cuadrilla ahí y nos vemos la próxima, ¿vale? Venga, muchas Venga, gracias, Supri. Venga, gracias, R.A.P. Okay. Los oyentes de Radio Tarasca, era Lírico, ya sabéis, uno de los MCs de V, Violadores del Verso, compadre. Yeah, yeah, soy Nats. Tío, esto es Radio Tarasca. Estáis aquí escuchando hip hop con mi colega Langui, dándole caña ahí, representando rap español y lo que haga falta. Lo prometido deuda, tenemos aquí al ganador de la pelea de gallos de este 2006, MC Raiden. Bienvenido, Raiden. Gracias. ¿Qué tal, compadre? Bastante bien, bastante siempre, bien, ¿no? Como siempre. Mortal. Tenemos a Zatu Rey en el teléfono. Zatu Nino, su primo. ¡Zatu! ¿Qué pasa, Langui? ¿Qué pasa, otros? Bueno, hola, soy Raimundo Amador y envío un saludo a los oyentes de Radio Tarajá. Y un abrazo a todos. Viste que tenemos al teléfono a Kiko Veneno, oyente de Radio Tarajá. Kiko. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué tenéis formado? No le falta a nadie el contenedor de basura debajo de su casa para no tener que andar calle abajo. Y por supuesto que todo el mundo sea feliz, ¿no? Y legalización de la marihuana también, importante. Y por supuesto, pues nada, dedicaros este pedazo. Hola, soy Muchachito Bombo Infierno y aquí estamos pasándolo de puta madre. Un besazo a todos para Radio Tarasca. ¡Viva el Langui! ¡Ole! ¡Ole! Esta es la canción de un viaje en tren, una expedición de alto nivel. Perdí mi destino en el camino, gané mi fe, encontré a Manuel, Rastafari de Jerez. Cateto muy discreto que no le falta libro ni papel. Cuando le llega el hambre pinta todo lo que quiere comer. Por los rincones de Tarifa, que el viento allí le da calor, le vuelve loco hasta el corazón. Ole mi Manuel, nadie canta como él. Como le gusta él dar la respuesta sin querer. Dibuja tu sueño en el aire, a tu lieto mamazo, cantando su oración. Tiene un mapa en los pies. Se mira cuando duda de la vida. Siempre acaba bien todo lo que empieza. Y la gente le dice a Manuel: anda y camina derecho. Búscalo, no importa dónde esté. Nunca duerme bajo techo. Me enseñó la fuerza y el poder del arte de saber. Ganarle un pulso al tiempo. Por la cuna toda mañana lo querían llevar. Con el humo de su pipa dibujo un camino pa' escapar. Un paso de tetones por la nube y así Manuel pudo volar sin carnet de identidad. Nadie lo puede coger porque su alma soñó y nunca toca el suelo. Siempre acaba bien todo lo que empieza. la huilla si hace falta, se lo cruza. Vamos ya, chalequino colorado, el collar medio sidao y el tobillo recortado y de metal muy mortal que me gasta el tío Manuel. Cuatro días nos pegamos desde el pan Benajeret. Busca que te busca, en el labio mi chusta por la calle Cruz y allí le vi por fin. Nos pegamos el festín de filéticos de pollo empanados con serrín. Anthony Quinn y el hombre de Boston se refresca de Pipermín dándole el tostón. Y exagerado como un patriarca barca sin remos y con la fe ganada, que ni en campos de Granada desterrada se sintió y vio el mañana. Agua clara, jorre seco, alegría en un espejo. La vida ya pasó para este pobre que de lejos ya no dica. Un pulso gana al mica, limpia tiempo de perro, rasta su talla arena con su vida de puerro. El camino ya está hecho. Haki pay de berber hecho. Nunca duerme bajo techo. Fumando se parte el pecho. Te lo puedes encontrar en cualquier parte, búscalo porque es un rap. Bienvenidos a Radio Tarasca. En la www.lacepción.net, el programita que estabas esperando y emitiéndose desde Pan Bendito. Pan Bendito. Calle Padre Amigo. Año 82. El Maki, el Troqui, el Floqui. Preparando su ida del reformatorio, la Tapia, los Lujanes. La alarma suena. ¡Supri! Bienvenidos a Radio Tarasca. Hugo Montilla Fernández, nada más nacer para Radio Tarasca. ¡Supri! Bienvenidos a... ¡Niño! Coño, lo estaba esperando, que me tirase la espalda, que se me quedé atascado. ¡Se queda tranca, su primo! ¡A Radio Tarasca! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío, mi vida! Yo no puedo más, ¿eh? ¡Ay, qué sudor, Dios mío! Si es que tiene que haber 40 grados a la sombra, rellenito. ¡Ay, qué gozada! A ver, tráete esta silla, para acá. ¡Voy, espera, hombre! Ay, ¿cuántos somos? ¿Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis? ¡Alegría aquí! De verdad, en el chiringuito, en la terraza, el boquerón. ¡Joder, bonito esto! ¿Qué dice? ¡Qué penita más grande! ¡Ay, mal, macho! ¡Que haga currar otra la vez! ¡Vuelta al currele! ¡No, no puede ser! ¡La vuelta al cole! ¡Esto es un sueño, una pesadita, niño! ¡El régimen que nos tenemos que poner! ¡Yo no, por lo menos! Estamos volviendo a la rutina después de esas pedazos de vacaciones que nos... ¡Ahí! ¡En la pecera! ¿Quién hay? ¿Estoy solo? ¡No! ¿Qué es esto? ¿Una zarigüeya? ¡Sí, mira, hermano! ¡Es bella! ¡No! ¿Quién es? ¿Cómo se llama, niño? No lo sé. ¿Siete? ¡Mira, madre mía! ¡Siete, niño, el siete! ¡25! ¡Ay, mira, madre, si nos queda uno, niño! Madre, tú tienes el cartón, rellenito. ¡12! Tienes el cartón. ¡Suba la voz, jefe! ¡No se escucha! ¡Ay, madre, tienes el cartón! ¡21! ¡Madre mía, 21 otra vez! Le voy yo estoy a, amenazar a falta de 3. ¡A este hombre la amenaza! ¡14! ¡Ay, como cante el 55 la gozamos! ¡Estate atento! ¡3! Joder, macho. Y encima mía. Con prima, y encima con 9. Prima. Mira esto de aquí al lado, niño. Y encima con prima, niño. 11. 11, Ana. 55. ¡Hijo! ¡Madre! ¡Hijo, no tengo nada nunca! Oyentes de Radio Tarasca, una semanita más aquí en la www.lacepción.net. Ya sabes, este programa de música universalmente con las agujas estrambóticas de la Baco, Baco Styli, desde cerveza a medio vaciar. O sea, a medio acabar. si eso hay que tomárselo entero. El RAM, los vatios, los kilovatios. Ay, no te entiendo, Lani. Las empanadas. ¡Ay, qué ricas! Una semana más en Radio Tarasca. ¿A dónde? Y yo quería irme por ahí de vacaciones. ¡Ey! ¿Otra vez? Otra vez, al final no. Ya me ibas a dejar al Dago y a mí solo, ¿no? Oyentes de Radio Tarasca, bienvenidos una semanita más. ¿Qué pasa, aquí people? En la www.lacepcion.net. Ya sabes, tu programita para la gente divertida y para la gente... Bueno, vale, oyentes, no oyentes de Radio Tarasca. Y aquí estamos. Y aquí estamos una semanita más. Ya sabéis que nos habíamos venido. Joder, macho, otra vez aquí, ¿eh? Joder, qué bien. ¿Qué te estabas preparando? Desde los callejones más recónditos. Desde cualquier soportal. Desde cualquier banco, chocita. Desde la esquina más peculiar del barrio Pan Bendito. Asomando la cabeza. Vuelve Radio Tarasca. En la www.lacepcion.net. Ya sabéis, el programa semanal retransmitiendo desde el mismísimo barrio Pan Bendito. Sucesivamente un programa más, sucesivamente otro programa más, y así desde el 1 de julio cuando se inauguró Radio Tarasca. ¡Niña, dame un polvorón! ¡Oyentes de Radio Tarasca! Estamos aquí despidiendo, despidiendo este año 2006. Bueno, ¿cómo está todo? Espectacular en la inmensa pecera de nuestro barrio Pan Bendito para despedir este año como lo merecéis, oyentes. Una semana más, por ser la última, estamos todos celebrándolo. Se ha montado con esto del boom del rap. Siempre está de moda, siempre a punto de explotar. El boom del 84, el boom del 89, el boom del 94, el boom del 98, el boom de ahora mismo. ¿Usted también quiere hacer rap? ¿Tiene problemas de autoestima? Coge un micro y agarra. Podrá decir, I got the power, sin complejos como Snap. Fíjese en mí, un super MC, también psicólogo y cronista, haciendo rap con 32, más que un simple buen letrista. Y eso es mucho, pero solo para un tipo normal. Con el micrófono eres más fuerte que el más fuerte animal. Descomunal, superdotado en cualquier manera verbal. A veces algo teatral y con mucha arrogancia textual. Pero usted no mienta, así que a veces la emoción se lo inventa. Y por ser hábil dice una cosa sin saber lo que cuenta. Suelte su ira, su tristeza, su dolor y su pena. Todo eso tan malo que su mente y su corazón zona almacena. Sé que le suena, pero escuche, mi intención solo es buena. Sé que el azúcar de su vida se ha convertido en arena. Que su marido, su mujer, o que sus suegros o cuñados, o que sus jefes o empleados le montan la marí morena. Y es que el rap, qué pesadez, otra vez está de moda. En los anuncios de soda, hasta en salones de boda. Así que aprovecha y haga rap, se sentirá como un dios. Es la propuesta del momento, se la ofrezco a vos. Coja usted mismo la porción que más le guste. El rap es ya como un proclamelo, aunque sea un embuste. Da igual si lo hace bien o lo hace mal. Si fulano puede hacerlo así de feo, usted lo puede hacer igual. Es más, si le respaldan billeteras de una multinacional, asegurado que sí seguro tendrá el público normal. Aunque no parezca ni eso y eso no parezca nada, no se preocupe y cualquier cosa va con rap. Podrá elegir en mil bandos, los que dicen tener down, los normales, raritos, underground, los que gustan a la gente, hasta sin promo venden mucho. Si eres bueno y no gustas, normalmente no. En cualquier caso le aseguro que usted podrá completarse en cuanto usted termine el disco y este vaya a lanzarse. Sé que va a chulearse de las personas que por ser un poco tímido pegaronle, usa el rap para vengarse. Lo que tiene es todo el verso, una inocente cara, pero coges el micrófono y eres alguien perverso. Por lo tanto mire bien a quien insulta. Hay peña peligrosa por ahí suelta y eso sí que te pone multa. Resulta que esta es la parte en la que se dificulta, la que oculta la cuestión que más abulta en mi consulta. ¿Usted tiene talento para hacer rap? Parece creer que sí, porque dice que ahora viste mil. En fin, no se preocupe, Dios mediante aquí estaré. Aunque si el rap se pasa de moda, no sé qué a usted yo le diré. Porque este boom se acabará, aunque otro boom comenzará. Y habrá otro soso como usted que a mi consulta llamará. Coja usted mismo la porción que más le guste. El rap es ya como un proclamelo, aunque sea un embuste. Da igual si lo hace bien o lo hace mal. Si fulano puede hacerlo así de feo, usted lo puede hacer igual. Es más, si le respaldan billeteras de una multinacional, asegurado que sí seguro tendrá el público normal. Y aunque no parezca ni eso y eso no parezca nada, no se preocupe y cualquier cosa va con rap. Rap serio. Yeah. Mira, ven, hombre, ven, ven conmigo. Entra adentro. Pero esto es tu casa, güey. Sí, hombre, está mi casa. Mira aquí, pasa, abuelo, ¿qué pasa? Nada, el abuelo, pasa. Pasa del abuelo, hombre. Mira. Si me lo, ¿qué te iba diciendo? Tú que quieres ver cosas guapas de Gijón, ¿no? Nacional, niño. Español. Mira aquí, mira. ¿Has visto el Windows que tengo? Es que este se lo... Pues mira, niño, esto es muy fácil. Mira el teclado, ¿has visto? Mira, pone www.hhdirecto.net. Yo ahí puedo escuchar, parece, todo el hip hop. Aquí español. Todo el hip hop de español. Esto, aquí sale, mira, que sale un grupo hoy. Mañana lo tienes ahí, la información, vídeo. ¿Quieres un vídeo? Aquí lo tienes. Todo referente al hip hop español. Aquí lo tienes todo. Mira, niño, mira. ¿Qué quieres pues, que te busque? ¿Qué quieres que te busque? Dime. Entonces cuando yo llegue a la casa, parece, ¿sí? Yo cojo esto. www.hhdirecto.com. .com, no, .net, hombre. Joder, mira que te lo estoy repitiendo, macho. Ay, lo mejor del hip hop. Guau, si vas aquí, aquí tienes de todo, niño. Métete. Entonces me voy a meter el pase cuando llegue a la casa. Efectivamente, si quieres te acompaño. Oye, me invitas un bocata, ¿vale? Este hombre, macho, siempre estás pidiendo, gordo. Joder. Venga, que te invito a algo, venga. Venga, vamos. www.hhdirecto.net. El portal de hip hop mayor documentado a nivel nacional. Taracá, taracá. Ahí estamos. ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Joder, macho! La voz que tiene este. Este tenía que ser de los malos en su época, ¿eh? Rellenito Mackeija. ¡Hombre, Langui, macho! ¿Qué pasa? ¡Hombre, Supri! Por fin le hemos dado trabajito y ahora en vez de estar delinquiendo, pues va a estar un poco más ocupado, niño. Vale, vale, tío, pero ¿aquí cuándo se cobra, bueno, macho? Pues nada, pues mira, os voy a decir que estáis escuchando la www.lacepcion.net. Pues donde podéis encontrar, pues ya sabéis, los vídeos, cositas. Ay, abuelo. ¿Tú no sabes quién es? Yo no sé quién es. Ah, pues el abuelo. Es que era un amigo de mi abuelo. ¿Un amigo de tu abuelo, compadre? Sí, vive solo, como yo. Entonces... Lo he comprado, mira, te voy a explicar la historia, porque el otro día resulta que yo con mi buena fe, fíjate, porque me he hecho unos taleguitos ahora, digo, pues me voy a comprar un disco, oye, porque siempre ahí tal, y me cojo, me voy a un centro comercial, me cojo el disco, me lo pongo a buscar, digo, hostia, este va a ser. Me lo cojo, voy a una caja, niño... Una cola de gente. Digo, bueno, pues me voy a otra caja, yo qué sé. La dependienta, niño, se me pasaba de un lado a otro, pipa. ¿Sabes lo que hice al final? Me bajé para el servicio, niño, le quité el código de barras. Y me lo llevé. Claro, a ver, no me lo quieren cobrar. Si yo no lo hago mala fe, pero como no me lo cobran, macho, pues bueno. Pero esto no significa que todo el mundo haga esto, ¿me entiendes? Vosotros, chavales, estas cosas no las hagáis. Estaba ahí en Málaga. Y tan Málaga, es que por eso me he quedado dormido, porque vine ayer tarde. Claro, porque es que está aprovechando el tiempo al máximo, ¿sabes? Ya tú sabes, por ahí, por Marbella, haciendo trapis y tal. Lo que pasa es que no se puede hacer nada, ahora está la cosa muy vigilar, hermano, en Marbella. Ha habido unos trapis ahí de los gordos. Pero gordos. Que a lo mejor iba. Ah, que a lo mejor iba. Si es que no pones atención, macho. ¿Qué, cabrón? Yo juraría de algo que nos ha dicho que hasta Cincinnati. No, pero bueno, me voy a ir un poco más cerca. Sí, ¿por qué? Porque no, no me pagas el viaje tú. Hombre, que mi viaje, si tío nos pide, no puede estar ni nosotros y quiere estar tú, compadre. Bueno, pues me voy aquí cerquita, por ahí, por Leganés, por Vallecas. Mira, Vallecas. Me saco el abono transporte, niño. Me lo pagas bueno, tú. Mira, nos comprometemos al abono transporte, nos comprometemos, compadre. Vale, vale. Pero si tú te apetece también irte por la Sierra de Gredos y esa parte, también te puedes ir, ¿eh? ¿Y con quién me voy? Hola, bonita, man. ¿Qué tal estás? ¡Qué guapa es! ¡Joder, qué ojazo, niña! ¿Y ese pelo? ¡Madre mía! ¡Ven, acércate! ¿Dónde vas? ¡Ven aquí, chula, conmigo! ¡Ah, que te quieres venir conmigo al Panmen! ¡Madre mía! ¡Vente conmigo al Panmen, bonita! ¿Qué te vienes al local? ¡Ahí tengo de todo! ¡Hombre! ¡Dago! ¡Joder, macho! ¿Eres tú, Dago? ¡Ay, perdona! Estaba soñando, macho. Dice, rey de la montaña, pero si este no ha subido ni a la meseta de aquí al lado. Bueno, yo que me estaba ahí subido, niño, en el techo de la cárcel de Carabanchel. Desde ahí se veía todo, era el jefe, hermano. Fíjate, tienes ahí donde escuchar buen hip hop, ¿me entiendes lo que te digo? Buen hip hop. ¡Madre mía, macho! Es que me han entretenido por el camino, tío. Mira, te he traído tu cervecita aquí, taco, fresquita, para que te la tomes, ¿sabes? Claro, como tiene que ser, pero macho, es que he bajado ahí al novillo. Fíjate que al abuelo le veo poco, macho, pues lo he tenido que ver ahora. Joder, me ha dicho, oye, porque me llama sobrino, ¿me entiendes? Mira, que es lo único que tiene el hombre. Ya sabéis, ya le conocéis todos al abuelo que estuvo aquí un día que me lo subí. Y de vez en cuando me lo encuentro por ahí y me pide que le haga algún recaíto y esas cosas. Y fíjate que ahora me lo encontré, me ha dicho, oye, rellenito, a ver si me puedes ir a ver un poquito de vino. Digo, vale, abuelo, ahora bajo. Ah, pues es que me he ido a comprar, niño, porque tú sabes que vamos a hacer el Belén Viviente, ¿no? Sí, claro, el Belén Viviente, claro, que próximamente... Que la está diciendo por la radio. Exactamente, lo estamos anunciando, que el señor Fabián en la cátedra está preparando el Belén Viviente. ¿Y qué pasa, que te has ido a comprar el qué? Pues que me he ido a comprar, niño, me he ido a comprar un chalequito, porque como me tengo que vestir de pastor y esas cosas, un chalequito, un zurrón, niño. O sea, que has estado por la Plaza Mayor y todo. Claro, efectivamente, esto está lleno de gente, de cosas bonitas para comprar. Oye, lo que pasa es que la guita esa que me diste el otro día que se me ha gastado ya. ¡Radio Tarasca! ¡Mandao! ¡Ya no ha sido la música! Espectacular. ¿Cómo vas con el graduado, relleno? ¡Buah! ¡Tremendo! ¿Has visto los exámenes que te traje el otro día? Los exámenes que me trajiste el otro día. Bueno, raspados, pero... Raspaditos, pero bien. Oye, macho, pero está aprobado, ¿no? Está aprobado. Geografía, se nota de que te están viniendo a los conciertos. Ahí estamos. Te ha ayudado eso, ¿no? Sí, es verdad. En Ponferrada, que hemos estado. No, en Ponferrada. Ah, verdad, es verdad. Claro, tío. No, me va a ganar a mí en geografía el rellenito ahora. Claro, tío. Pues nada, oye, los próximos exámenes los esperamos. Vamos, pero yo te digo una cosa, es que el inglés, macho. Tú, me, you, ¿has visto? Pues la verdad que parece que te estás aplicando, rellenito. Claro, hombre. Venga, vámonos, macho. ¡Contento! ¡Mala calambre, niño! No toques ahí, rellenito. Ay, ¡mala calambre! Si es que eres un enredo. ¿A quién te van a meter la mano donde te llaman, rellenito? Si es que es verdad, no voy a tocar nada. Taracá, taracá. ¡Ya! ¡Horror Cinema! ¡Ajá! ¡Málaga City! ¡Torrejón! ¡Hit to Boys! ¡A los que provocaron a esta furia y dieron pleno! ¡A los que fabricaron falsos datos tras un velo! ¡A los que proporcionan mierda y creen que son tan buenos! ¡Darlos por muertos porque el feedback tiene sus cuellos! ¡A los que provocaron a esta furia y dieron pleno! ¡A los que fabricaron falsos datos tras un velo! ¡A los que proporcionan mierda y creen que son tan buenos! ¡Darlos por muertos porque el feedback tiene sus cuellos! Letras que acabar, tumbas que cavar. Cabal me llamo, vestido de camu, estética Mad Max, Equinox, Eclipse, luna llena, describen elipse y acompaña los andares de estos malditos hombres con malditos nombres. La oscuridad nos nombra, mirada de finge desde la sombra, que os asombra y os da sombra. Historia de muertos fantasmas que plasman en televisores de plasma. Raperos beben tu alma, descuartizan tu karma con sus armas. Encienden cigarro, miran desafiante a la Bahama. Cuida tu lengua si no palma en un traveling de palma, en palmo verso versado en este universo soy eterno. Tengo mi credo, yo de Fredo, tenemos los contactos. Fuerzas oscuras se revelan, su identidad nos revelan, velan por su dominio de demonio. Estamos aquí desde hace milenios. Genio, trío de Asia, asesino de frases sobre letales instrumentales. Altero estados mentales con el videódromo. Encuentra mi marca hasta en los átomos. Somos profecía futurista de Otomo. Serie B, gore, no somos actores, somos directores de escena explícita sin final alternativo. La consigna esquivar balas, puñales, cobrar efectivo. El objetivo es seguir vivo en a la los que provocaron a esta furia y dieron pleno. A los que fabricaron falsos datos tras un velo. A los que proporcionan mierda y creen que son tan buenos. Darlos por muertos porque el feedback tiene sus cuellos. A los que provocaron a esta furia y dieron pleno. A los que fabricaron falsos datos tras un velo. A los que proporcionan mierda y creen que son tan buenos. Darlos por muertos porque el feedback tiene sus cuellos. Horror Cinema, cuando lo ves llegar te fatiga el sistema nervioso, padeces de astenia, el apocalipsis en la Biblia, parámetros de horror, el agua cada vez más turbia, asesinos tranquilos bailando bajo la lluvia, el cuerpo que enterraste creo que aún se movía, ¿y qué decían esos gángsters de palo de comedia? Nosotros somos los hijos de la gran puta que están al día, se marca la tragedia, en el escenario del crimen caen unas 550 personas de media, Horror Cinema, crimen perfecto, la sangre chorreando de Torrejón a Málaga, sangriento trayecto, acabaré con tu sucia cara inepto, porque según tú este es el único camino que hay recto, nosotros tiramos, tú lo inventas, cuando vayan 60 tíos a buscarte a tu parque me lo cuentas,